Para el amor no existe el tiempo, tal vez tampoco existe el dolor. Cuando comienzas a amar, se ve la vida mejor. Si existe felicidad, no alcanzas a comprender que el tiempo nunca es igual. Y entregas el corazón sin saber qué va a pasar cuando ese amor ya no esté, cuando ese amor ya se va, cuando ese amor ya no esté, cuando ese amor ya se va. Y yo que tanto amor entregué, no comprendí lo que sucedió. Qué triste siento el amanecer, se duerme el alma sin el amor. Llora el corazón cuando se pierde un gran amor, porque el dolor te abruma en el momento. Ya no brilla el sol cuando se pierde la ilusión que motivara tu vida y tu sueño. Y yo que viví enamorado muy feliz en el encanto de quererla siempre, tengo que sufrir pero no voy a desistir. La vida juega el amor muchas veces. Sucedió, qué triste siento el amanecer, se duerme el alma sin el amor. Oiga tierra, mi amor es todo tuyo, mi vida. Cruz, Elvira y Corcia y Sofía Gómez, lindas. Con tanto amor cultivé, inmensa era la pasión que me llevó hasta el final. Pero me hicieron volver del sueño a la realidad y comprendí que el amor a veces puede fallar. En el pasado estará lo que algún día viví. Hoy tengo que comenzar, luchar para ser feliz. Hoy tengo que comenzar, luchar para ser feliz. Y yo que le cantaba el amor, muy convencido de su querer, hoy queda triste en mi corazón. Se acaba el sueño que yo inventé. Hoy debo partir, buscar un mundo para mí, en otros labios olvidar sus besos. La vida es así, si un día tratas de ser feliz, mañana puedes quedar en silencio. Y yo que viví enamorado fui feliz, en el encanto de quererla siempre. Tengo que sufrir pero no voy a desistir, la vida juega el amor muchas veces. Y yo que tanto amor entregué, no comprendí lo que sucedió. Qué triste siento el amanecer, se duerme el alma sin el amor. Qué triste siento el amanecer, se duerme el alma sin el amor. Sucedió.